Festival Internacional de Videodanza de Chile. Valparaíso, del 14 al 17 de enero. Talleres gratuitos. Pantalla abierta todos los días a las 17:15 horas. Conferencias, 19 horas. Muestra oficial con obras de Brasil, México, Cuba, Paraguay, Argentina, Inglaterra, Suecia, entre otros. Todos los días desde las 20:30 horas. Informaciones en www.danzainterfacechile.com. Festival Internacional de Videodanza de Chile. 14 al 17 de enero, Centro de Extensión, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Organiza Caída Libre. Auspicia Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. www.danzainterfacechile.com.